que nos sostienen en el aire de la diaria. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice: ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto, el que no tiene identidad. Somos idénticos, aquel ego sin avisar. Tengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Tengo tu antídoto, aquel que no tiene identidad. Somos idénticos, aquel ego sin avisar. Tengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que... Y pasan 4 minutos de las 10 de la mañana aquí en La Mosquitera. Como todos los miércoles comienza la columna de Sumec hablando de derechos humanos. Para llevarla a cabo está aquí Ñuspi con nosotros y nosotras aquí en el estudio. Así que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ñuspi? Hola, hola. Sí, haciendo un poco de visita, que hacía rato que no los estábamos visitando. Claro, ya les estábamos así extrañando. Que... Bueno, menos mal, Gabriela. Menos mal que ha venido. Menos mal, por favor. Bueno, Gaby, en esta oportunidad venimos, venimos, ¿no? Hablar un poquito de una participación que tuvimos hace unos días en el segundo Encuentro Nacional de Clínicas Sociojurídicas. Y por otro lado, hacer como un adelanto, porque estamos ya próximos a nuestra presentación del informe anual de SUMEC, el informe de este año, de 2018. Así que esos van a ser como los dos temas que venimos a presentar hoy. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, yo hace unos años soy parte de la... una de las primeras experiencias que se ha dado acá en Mendoza, de la conformación de la Clínica Sociojurídica en Derechos Humanos y Migraciones. Hemos podido compartir en espacios de la columna participación de la clínica, y en particular este año volvimos a participar del segundo Encuentro Nacional de Clínicas Sociojurídicas, llevadas a cabo en Buenos Aires el lunes 26 y martes 27 de noviembre, hace muy poquito. En este encuentro tuvimos tal vez un poco más el eje puesto en la parte de las migraciones de las personas venezolanas, que es una presencia que estamos empezando a ver muy fuerte a nivel nacional en las diferentes provincias. Para tener un panorama de por qué lo hablo a nivel nacional, en el encuentro participaron clínicas que son de Buenos Aires, de Neuquén, de Jujuy, la nuestra de aquí de Mendoza, y en estas 4, así también en Córdoba, una organización que no se ha conformado tal cual como clínica, pero sí está haciendo este espacio de asesoramiento, acompañamiento a las personas migrantes en sus trámites migratorios o en no accesos a derechos como tal vez el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son cosas, escenarios que nosotros acá en Mendoza tristemente los estamos viviendo desde hace unos años. Y hicimos 2 jornadas de arduo trabajo, viendo y aseverando una vez más que la problemática de las migraciones es un eje transversal en las diferentes provincias. Tristemente la política migratoria hoy que se está llevando a cabo, acompañada también por los medios de comunicación, por supuesto, por las mismas instituciones que no le prestan atención o no quieren informarse, y generan trabas, son escenarios que se van presentando, bueno, en particular en el trabajo que vemos las clínicas, pero también las organizaciones de la sociedad civil, porque en este segundo encuentro también participaron organizaciones de la sociedad civil de diferentes provincias y también de diferentes países. Hubo participación de otros países, como el caso de Paraguay, mismos venezolanos y venezolanas que participaron. Y bueno, la verdad que fue un momento muy enriquecedor, pero así también de preocupación, porque una vez más podemos o tenemos que poner en énfasis y visibilizar que la población migrante en nuestro país, y en particular en nuestra provincia, desde lo que podemos ver nosotros como clínica, es un eje que sigue siendo problematizado, sigue siendo estigmatizado. Y tristemente, incluso acá en Mendoza último hemos tenido casos de estigmatización y criminalización muy fuerte, como fue el caso de Patricia, que es la chica haitiana en el Lago Maggiore. Pero así también lo vemos en otras cosas un poco más cotidianas, como por ejemplo el acceso a los trámites migratorios, el acceso a la seguridad social, todo lo que son pensiones no contributivas. Están empezando a haber trabas en cuestiones institucionales, ¿sí?, de organismos del Estado. Entonces es una situación preocupante y en el encuentro lo pudimos ver, que no es solamente acá en Mendoza lo que pasa, sino tristemente está pasando a lo largo y ancho del país. Así que bueno, fue la verdad un espacio muy enriquecedor, como siempre, y nos parecía interesante poder traer a la columna parte de esto, que refleja que bueno, hay que poner pilas, como siempre decimos, y en este caso poner énfasis y visibilizar una parte de nuestra población, que queramos o no, no en las dimensiones que nos ponen los medios de comunicación, que hacen que justamente el discurso se distorsione, pero sí es parte de la población, de nuestros habitantes acá en el Estado argentino, acá en nuestra provincia. Y como no importa, siempre decimos lo mismo, para nosotros siempre nuestro punto directriz en temática migratoria es que no importa si es migrante o no es migrante, es persona, y por tal merece y se le deben garantizar los derechos que le corresponden como ser humano, como persona en sí misma. Así que bueno, eso en primera instancia, y para como siempre traer a reflexión y análisis, y aprovechando ya el espacio y en adelanto a lo que va a ser el 14 de diciembre en el CIN Universidad. Este año nos venimos un poquito más para el parte céntrico. El año pasado había sido en el CICUNC, este año lo hacemos en la nave universitaria. Bueno, el 14 de diciembre a las 12 horas vamos a hacer nuestra presentación del informe anual de este año, 2018. El informe de nuestra organización ya lleva su novena edición en este caso. Y bueno, este año ha sido muy arduo en todo lo que ha sido la temática de derechos humanos, y por supuesto tenemos muchos retrocesos en materia de derechos humanos, en las diferentes directrices, ¿no?, de los derechos humanos. En línea general ponemos derechos humanos, pero... Y bueno, lo que vemos es que no se ha presentado solo en nuestra provincia, no es un caso aislado lo de Mendoza, sino que responde también a todo un a una construcción nacional. Y bueno, hemos tenido un arduo trabajo en nuestro informe. Y bueno, este año, para hacer un pequeño adelanto de cuál será el contenido del informe, de la situación de los derechos humanos en Mendoza, es el título que siempre hemos manejado. Hemos hecho una división por ejes temáticos o ejes generales: memoria, verdad, justicia, violencia de Estado, crónicas judiciales, que son los casos que hemos podido llevar nosotros como organización, género y diversidad, que este año, por supuesto, este apartado de género y diversidad ha sido como el corazón del informe por todo lo que ha sucedido este año, las discusiones, las abatidas o embatidas que hemos tenido que atravesar nosotras las mujeres, y que tristemente lo seguimos atravesando. Sin ir más lejos, todo lo que estamos viendo con Lucía, con este chico que sale a hablar a diestra y siniestra, llamen a mi vieja, y todo lo que ha pasado con este muchacho. Pero bueno, también otras cosas como Johanna Chacón, ¿no? Que recién estaban pasando a Vivi. Uh-huh. Este ha sido realmente un capítulo, un eje temático muy fuerte este año. Y bueno, después tenemos grupos vulnerabilizados, salud y derechos humanos y derechos humanos de incidencia colectiva. En lo que ha sido el objetivo siempre del informe es que es local. Pretende poner en evidencia la situación de los derechos humanos en Mendoza. Pero bueno, por esto mismo que venía planteando al principio, este año hemos tenido que abarcar un poquito más de solamente lo provincial y hemos, como siempre, tenido la presencia de personalidades y organizaciones amigas que plantean no solamente algunas cuestiones de localía, sino también que son de otras provincias, entonces te reflejan una situación en la cual en estos ejes transversales no estamos aislados, o lo que pasa en la provincia de Mendoza no está aislado, está en consonancia con lo que está pasando o no se está pasando a todos y todas a nivel nacional, a nivel país. Por último, y a fin de dar un como este pequeño adelanto de lo que va a ser el informe, ya que la semana que viene va a venir Vico este año con Victoria, que ustedes también han tenido la posibilidad de conocerla, Victoria Posada, nos ha tocado la responsabilidad de ser coordinadoras del informe, lo cual ha sido un desafío muy bonito, claro, muy lleno de compromiso, con mucha responsabilidad. Y bueno, para finalizar, no quería dejar de rescatar en esta oportunidad estas organizaciones o estas personas que han venido a ser parte del informe, que bueno, han sido, por ejemplo, organizaciones como el CELS, como Andes, de Andes, Jujuy y Tucumán. Ha sido gente de, por ejemplo, ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Gente de la Universidad Nacional de Cuyo, que también ha venido trabajando con nosotros desde el año pasado incluso. Hemos tenido personalidades muy interesantes, por ejemplo, todo lo que ha sido el nuevo Código Contravencional, con la voz de Horacio Báez, un queridísimo amigo de la asociación, también sé que es de La Mosquitera. Muy querido. Sí, con Silvana Balone también, hablando justamente de esta nueva... ¿Cómo responde este nuevo Código Contravencional a una lógica que en realidad nos está atravesando por diferentes estadios, no solamente el provincial? En lo que ha sido el eje, uno de los ejes primordiales, ¿no?, lo que es género, hemos tenido la palabra de Mariana Helin, de Alejandra Siriza, del Foro de Mujeres de Malargüe, con todo lo que pasó con la ordenanza en Malargüe. En salud mental hemos podido tener la participación del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de aquí de Mendoza, también del CELS en este caso. Hemos tenido palabras de CITEA respecto a lo que es niñez. También, por supuesto, con nuestros amigos, ya ahora compartiendo también un espacio, la gente del Movimiento La Dignidad, Red Puentes. En fin, hemos logrado este año poder generar un informe muy interesante que refleja mucho, no solo lo que, vuelvo a insistir, no solo lo que pasa aquí en la provincia, sino también lo que nos está viniendo pasando, a todos y a todas, ya más a nivel nacional o a nivel país, que bueno, es la intención, como siempre, de SUMEC, ser este informe un instrumento crítico, responsable, Y desde una crítica constructiva que ayude justamente o que sea aporte para poner en cuestión algo que está problematizado y trabajar en ello. Así que, bueno, los invitamos. 14 de diciembre, Cine Universidad, ahí en la nave universitaria, a las 12 de la mañana. Ñuspi, más que esperado este informe, como todos los años. Y en este sentido, en esto que vos señalás, ¿no? Tanto avasallamiento hacia los derechos humanos, que también describías en los distintos aspectos y que se va a ver en el informe, pero también tanta organización que también se ha llevado a cabo este año, ¿no? Como esas dos contracaras. Claro, tal cual. Hemos visto la necesidad de volver a articular tal vez con mayor ahínco entre las organizaciones, entre las distintas personas que vienen desde sus propios espacios trabajando en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Y hoy más que nunca está la construcción colectiva como el espacio para posicionarnos, para defender, para protestar. La organización colectiva, como siempre, vuelve a ser el punto que nos visibiliza y que nos ayuda a defender y tomar conciencia de los atropellos que nos van haciendo a nuestros derechos. Fundamental, totalmente. Ñuspi, te agradecemos mucho por haberte venido hasta aquí. No, a ustedes, como siempre, por el espacio. Y por supuesto, también los esperamos en la presentación del informe. Pero más claro. Más que seguro, por favor. Claro que sí. La escuchábamos a Ñuspi llevando a cabo la columna Hablando de Derechos Humanos de SUMEC.